historia de cine argentino. Y hoy vamos a recordar otra película del año 1935, que se titula Escala en la ciudad. Escala en la ciudad es una película producida y distribuida por Cifal y es del año 1935, de género dramático, filmada en blanco y negro, de 78 minutos de duración, producida y dirigida por Alberto de Zabalía, con la ayudantía en la dirección de Enrique Caens Salaverry, sobre un guion escrito entre Carlos Aden y Alberto de Zabalía. La fotografía fue tarea de John Alton, estando la escenografía a cargo de Raúl Soldi, y del vestuario se ocupó Mara Montt. Finalmente la música fue preparada por Héctor Lagnarfiesta, Mimi Gray, Alberto Sayons y Dickie Johnson. A propósito de los protagonistas, el casting estuvo a cargo de Ernesto Arancibia, quien junto con Caen Salaverry y Carlos Aden habían colaborado con Luis Zaslavsky en Crimen a las 3 de este mismo año. Y Arancibia seleccionó a Héctor Cataluza, Esther Bani, Eduardo Berry, Matilde Bor, Irma Salas, Amelia Basigalupe, Carmen Nogueras, Marjorie Gerrard, Matilde Moore, Horacio Ocarri, Paco del Valle, Eduardo Fabre, Elida De Caro, Eduardo Danz y Kerry Kemps, para jugar los roles correspondientes que le fueron asignados en este relato que gira en torno al idilio de tan solo un día entre una muchacha llamada Estrella, personaje de Esther Bani, y un pasajero, Jaime, personaje de Héctor Cataluza, de un barco que hace una escala de 24 horas en el puerto de una ciudad no especificada. Jaime desciende y camina observando los negocios y desoyendo a las mujeres que le ofrecen compañía si es que está solo, siguiendo su trayecto hasta que observa a una muchacha solitaria, a la que se le acerca y le invita a caminar. E ingresan a un cafetín donde hay un espectáculo con coristas y mantienen una fría y muy parca conversación, hasta que él le pregunta si quiere irse. Y van a la habitación de ella en un edificio donde permanecen en silencio hasta que salen de nuevo a caminar, viéndose a ellos caminando de perfil mientras se deslizan en fondo imágenes de la ciudad. A todo esto llega a una cantina el capitán del barco, personaje de Eduardo Berry, aparentemente buscando a esa misma mujer, y se le arrima una dama, Tita, que interpreta Matilde Bor, que le conoce y le lleva a su casa, donde cena. El capitán insiste en encontrar a Estrella. Ellos llegan a un negocio llamado Maramón Modas y a ella le agrada el vestido que se exhibe en la vidriera y le pregunta si le gusta, diciéndole te lo compro, e ingresan al local. Mientras se prueba el vestido, se observa en dicho lugar que están preparando los ensayos de una obra teatral. Y una de las actrices, al ver a Estrella con el vestido, le dice a otra, ¡qué linda es! Y es cuando el actor principal les habla invitándoles a participar, ya que le faltan dos protagonistas. Y llega la directora, que está de acuerdo y ellos aceptan. Les invitan a cenar en una mesa lujosamente servida, atendidos por un camarero de frac. Luego asisten a una oratoria de la directora y participan en el segundo acto, en el que se besan, siendo aplaudidos, y la directora les dice que los espera pasado mañana. Esa noche se hospedan en el hotel del parque, siendo la conversación entre ambos más animada. El capitán, que ha bebido demasiado, es llevado por Tita a su habitación en el mismo edificio. Al día siguiente, Estrella y Jaime pasean por un parque y se detienen junto a un arroyo, donde ella se moja los pies. La relación entre ellos va madurando y se besan. Tita se prepara pidiéndole una valija a una amiga vecina para irse con el capitán, cuando ellos retornan al edificio. Un oficial subalterno viene a buscar al capitán y Tita, al tomar su chaqueta, descubre un revólver en su bolsillo y por ello va a ver a Estrella y le dice que venga a su habitación. Estrella le dice a Jaime que es Tita, que quiere verme. Él le dice que vaya, a lo que Estrella responde: vuelvo enseguida. Jaime abre la ventana y se escucha sonar insistentemente el silbato del barco llamando al retorno de quienes han bajado. Cuando Estela entra en la habitación de Tita, se encuentra con el capitán, que le implora retorne con él, que ha cambiado, y ella le explica las cosas que han pasado y su esperanza de reiniciar una nueva vida, lo que Tita está escuchando, y él le dice: ninguna otra mujer me interesa, y se despide, retornando a su habitación. El capitán en ese momento escucha un disparo para descubrir a Tita tendida en el piso, que se ha suicidado. Estrella ingresa en su habitación llamando a Jaime, que ya no está, se ha ido. El capitán está observando a Tita muerta y entra el oficial que vino a buscarle y se lo lleva apresuradamente, mientras él mira hacia atrás el cadáver de Elia. Las imágenes retornan en la noche, como al comienzo, con su movimiento habitual, y se detienen en Estrella, que está parada en el mismo lugar que la noche anterior, y sobre su rostro se da un cierre a negro. El crítico Néstor Miguel Paulino Tato, en el diario Crítica, escribió que con un poco más de movimiento, con mayor agilidad en el desarrollo y con mejores intérpretes, esta producción habría resultado magnífica. Pero aún así, es justo reconocer que alienta una honda sugestión de belleza y de emoción. Es cierto, porque los actores adolecen de una apatía destacable y parecen estar recitando teatralmente al hablar, con excepción de la directora de la obra, cuyo desempeño es sobresaliente. Escala en la ciudad se estrenó el 30 de octubre de 1935 en el cine Renacimiento de la ciudad de Buenos Aires, y si lo desean, la pueden ver por internet, estando la copia muy bien y el sonido es muy bueno. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta linda, diría yo, película Escala en la Ciudad.